El siguiente espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. El mundo es cruel. Y la única moralidad en un mundo así es el azar. Imparcial, sin prejuicio justo. Harvey Dent. Estás escuchando Caraucus. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la última emisión de Cara o Cruz. Hoy nos va a estar acompañando Noé. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Todo bien, alegre por el día de lluvia, aunque a muchos no les gusta la lluvia, a mí sí me gusta la lluvia. A mí también, lo comparto. Hoy está, voy a hacer como dicen los de Zacatado, hoy está para la cucharita. Hoy sí está para la cucharita. Igual está lindo que llueva la noche, sería bueno para irse a dormir. No, dormir con lluvia es lo mejor que hay. ¡Aguante, Cara o Cruz! Bueno, ahí está, bueno, como todo desacatado, nos acaba de gritar Gustavo, su conductor, así que... Sí, tienen problemas para irse de la radio en este momento, así que vinieron de vuelta al estudio. Claro, sabe que era el último programa de todos, entonces como que no se quiere ir. Y también nos estás queriendo robar el espacio, nada, nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes, chicos. ¿Solo el espacio? Yo sospecharía que tiene una carpa acá en la puerta, ¿eh? No, yo no te quiero decir nada. Están acampando para no... Y podríamos sumarnos, ¿no? Para no irnos más. Y no estaría mal. Bueno, nos llaman a Interpol y ya está, dice Maldés, así que vamos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre... Juan nos va a estar contando de los incidentes, del incidente en Moreno, de las entregas de Notebook, ¿no? La declaración del Papa, el pase de línea Sarmiento y Mitres y las pericias del accidente de Castelar. También vamos a estar con la visita, obviamente, de la Brujita, Emma, que nos va a estar contando sobre la Wuhan Rock, deportes, hoy de la mano de Juan, y también vamos a estar haciendo un recordatorio del Día del Maestro, que bueno, fue ayer, 11 de septiembre, ¿no? Sí, ahora vamos a escuchar un tema de Babasónicos, La Lanza. Voy a unirme a vos, aunque me claves No te rindas, sufre ahora y vive como un campeón. Mohamed Ali. Deportes en Cara o Cruz. Argentina quedó tercero en el premundial de Caracas, ganándole a República Dominicana 103-93. Voy a estar hablando un poco de básquet, cabe aclarar, y de otros deportes, porque Mati no pudo venir, tuvo problemas. El problema fue así. Volvamos de vuelta. Argentina ya quedó clasificada, es la octava vez que queda clasificada ya en los premundiales. Estuvo un equipo imparable, muy remontado las últimas veces, con 31 puntos de Campazzo y Scola, una participación increíble. Esperemos que tengan toda la suerte ahora en el Mundial. Lucas Matisi va a estar peleando en Las Vegas contra Dani García. Es una pelea que se va a dar este sábado. Fue algo raro porque ya se dio la presentación en un hotel de Las Vegas y cuando se presentaron tuvo conflictos con el público Dani García, pero Lucas Matisi dice que está muy bien, estuvo entrenando y guanteando con el campeón, así que viene bien entrenado y es de los mejores momentos que está teniendo en su boxeo actualmente. Julián Hernández, jugador de los Pumas, reconoció el nivel que están teniendo sus adversarios después de la racha de derrotas que viene sufriendo los Pumas, pero asegura que es muy probable que le vaya a ganar a Australia, que viene después de tres partidos perdidos en racha, y metió solamente 7 tries para anotar, así que esperemos que este sábado el partido de los Pumas sea más parejo y mejor que el fue contra Nueva Zelanda, y le gane por Australia por lo menos. Mucha suerte. Noticias de la semana. Sarmiento y el Mitre pasaron a manos de la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, de antes de la sociedad que tenían antes, que era Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento S.A. En este momento tienen algunas concesiones de las reparaciones que todavía deben realizar, pero ya se pasó a empresas del Estado, que es bueno, es una resolución que aprobó Randazzo, que es la 1083-2013 del Ministerio de Interior y Transporte. Las infraestructuras de los trenes van a estar a cargo, las que todavía se están realizando, bajo la empresa privada, pero las que se van a realizar y todo el capital ya ha sido pasado a las empresas del Estado. Los peritos confirmaron que no fallaron los frenos del tren en Castelar, que tuvo un choque el 13 de junio en la estación de cerca de la estación de Castelar, y al Jorge Rodríguez, juez federal de Morón, fue el que confirmó la pericia que estaba ahí. Fue firmada por 4 peritos, pero no fueron firmados por todos, así que no se sabe bien si es válida o no, porque 3 de los peritos de la defensa, no firmaron esa pericia. Y el gobierno además aprobó controles contra el alcohol en los conductores de trenes, también el uso de celulares, y se pidió que se hagan sanciones a las personas, a los terceros que viajan en la cabina sin autorización. El tema Sing de Travis. so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Nota de color en cara o cruz. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo está Juan? Muy bien, Lulú. ¡Hola, Emma! Hola. Ay, ¿qué vos también sos como Matías? No, no, no tenía ganas de hablar con vos hoy. Ay, ¿sabés lo que pasa? Que él me escucha, y como me escucha y siempre se ríe y le hago reír... ¿Viste? ¡La hice reír! No, igual, el último programa, el chabón... Hola. Ponele onda. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí va mejor, ¿ves? Ese remonta, dale. ¡Che! ¿Sabés qué, Emma? Yo le tendría que preguntar algo a Juan. Pero mucho que no me animo. Preguntale, preguntale. ¿Le pregunto? ¿Vos me vas a defender? No. ¿No? Bueno. ¡Juan! Tenés que hacer una denuncia a tu peluquero, ¿eh? Está bien, tenía el pelo largo y me lo corté y encima se larga a llover. Tengo una suerte yo. Se le volaron las chapas por el viento, ¿viste? La tormenta del otro día. Ah, está bien, se le volaron las chapas. Che, Juan, ¿sabés que me enteré? De que la camiseta de River salió la más ganadora de por ser la más linda del mundo. ¿Es verdad? Sí, la camiseta de River fue la más fue elegida la más linda del mundo. Mientras que la de Boca, que no quiero mencionar a nadie que está acá conmigo bueno, en el bueno, estudio. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo bueno, bueno? Salió vale. Novena, admitilo. Hay que admitir las cosas, ¿vos no sabías eso? Acá nos están encima los chicos de Desacatado que ponen vas a morir. Chicos, tienen que afrontar las cosas, la realidad es esta. Somos los mejores, es la camiseta más linda. Sí, igual Boca con el diseño de camisetas estuvo muy abajo últimamente. Sí, la camiseta rosa esa. Y la rayada, la que parecía que habían salido del ¿Y la preso? Que parecía que repartían cartas? No, ¿cuál? Esa no la vi. ¡La violeta! ¡Ah! ¡Vamos a decir claro, la marca! Claro. ¿Me traen una carta, chicos? ¿Me la trajeron? Bien. Sí, igual como que tuviste que explicar el chiste, fue muy complicado. Por más que sea de River, fue raro el chiste. Pero porque soy mujer, Juan, y ustedes los hombres no nos entienden a las mujeres. No sé si a las mujeres, pero a vos ni en pedo te entiendo, ¿eh? Ay, está... ¿Hoy están contra mí? Claro, son dos hombres en el estudio y ya se creen... ¡Yo soy mejor que ustedes, les aviso! Sí, primero salió River, la segunda camiseta del mundo mejor elegida fue PSP Eindhoven de Holanda, la titular. El Lille de Francia fue tercero con la camiseta suplente. El Benfica de Portugal, la camiseta titular. Después vino la camiseta de la selección de Francia, pero la titular. La de Roma, Italia, la camiseta titular. De Monterrey, México, la camiseta suplente. La selección de Holanda, la camiseta suplente. En noveno lugar, en noveno, ponga énfasis en noveno, la camiseta de Boca, la titular. No, ¡nueve! ¡Nueve! ¿Entendieron? ¡En el nueve! ¡Ja, ja! Y después de Al Ahly en el décimo puesto, de Arabia Saudita, la camiseta titular. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos por el Bleacher Report, que demuestra... Y ya no tienen más excusa que la camiseta más linda es la de River. Blanca, una roja, una franja roja y negro en las mangas es la camiseta más linda. No puede decir nada. Nadie dice nada, no pueden discutir. Por más que nos pongan de lo que nos pongan ahí los cartelitos, no importa, somos la más linda del mundo. Encima ustedes vienen a nos gritan de allá, así que ustedes ni se los escuchan ni nada, chicos. Ya está, nosotros somos la de River. Aguante, River. Bueno, ahora vamos a escuchar Loco, tu forma de ser, de Los Auténticos Decadentes. Yeah. Tu tema, tu interés, lo que te gusta saber y te sirve. Interés general en Caracruz. Bueno, como cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro. Obviamente esto fue ayer. En nuestro país la fecha es un homenaje. En la fecha es un homenaje al padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, en el aniversario de su fallecimiento. Así quedó establecido en la Conferencia Interamericana de Educación y se celebró en Panamá en 1943. Domingo Faustino Sarmiento nació en la provincia Unidas del Río de la Plata, bien mejor dicho San Juan, el 15 de febrero de 1811. Fue un político, escritor, docente, periodista y militar. Fue gobernador de su provincia de 1862 y 1864. Presidente de las Naciones en 1868 y 1874. Senador nacional en 1874 y ministro del Interior en 1879. Y además fue un notable periodista. Su mayor legado fue su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Mientras fue gobernador, decretó la Ley de Enseñanza Obligatoria Primaria. Como jefe de Estado logró triplicar la población escolar de 1.000 a 100.000 alumnos, además de crear numerosos establecimientos educativos, no solo escuelas primarias, sino lugares como la Academia de Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba. Afectado por una insuficiencia cardiovascular y bronquial, Sarmiento viajó a Paraguay tras las recomendaciones médicas de alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invernal. El 11 de septiembre de 1888 falleció en Asunción, tan pobre como había nacido. Hoy sus restos descansan en el cementerio de La Recoleta. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno. Sabés que tenés que ir al Teatro Leopoldo Marechal y a la Plaza Mariano Moreno. ¿Y con quién? Con quien vos quieras. ¿Qué pasa? El Festival Jóvenes en Primer Plano. Dale, anda, que te va a gustar todo lo que tenemos para vos. Y el 5, la premiación y el gran cierre en Cine Hoyts y Cine Shopping. Estudiá radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17. Noticias sin límite. Hijos e hijas del oeste. Graffiti suburbano. Jueves, de 14 a 16. Desacatados. Cara o cruz. Desde el martes, 20 de agosto y durante 4 semanas. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. ¡Ay, qué tra!

Noticias de la semana. En la escuela número 9 de Santa Brígida se entregaron 340 netbooks y con eso ya completamos el 80% de las netbooks que se tendrían que entregar para Moreno en cuanto a alumnado. El profesor Camp, representante de West en ese momento y secretario privado del municipio, se sintió orgulloso teóricamente por esto porque era donde empezó su docencia hace 30 años a dar clases en ese colegio. El Papa declaró, el Papa Francisco estamos hablando, declaró que no es necesario ser creyente para ir al cielo. En realidad lo que está diciendo es que cada uno tiene que seguir su propia conciencia, su propia verdad y diferenciar si es bien o mal. O sea, por más que no seas creyente o no seas católico, mientras vos seas consciente de lo que haces y estés bien con vos mismo, teóricamente vas al cielo. Dios habló de los judíos y agarró, dijo que era un pueblo que había que agradecerle mucho por su fe todavía en Dios y que había que agradecerle muchísimo todavía. Y dice que la iglesia, por más de todas las equivocaciones que ha tenido durante ese tiempo, todavía tiene que hacer testimonio de Jesús. Es la función principal que tiene que tener la iglesia. Espectáculo magnífico, salvo que tenemos malos asientos y no entendemos de qué se trata. Espectáculos en Cara o Cruz. Barbieri y Val, enfrentados. La actriz le debe a la FIT casi 2 millones de pesos. Y la abonará a través de su moratoria. Su expareja no se presentó a la mediación. Pablo Granado volvió al pago. Después del éxito de Ecuador, participará en Tu Cara Me Suena. Suspendió... Farsantes. Vicuña se va, pero poco. Deja el espectáculo que está haciendo de Los Elegidos para hacer TV en Chile y Pampita lo banca en su personaje de gay. Salazar le regala una torta a Redrado con una frase bastante particular. Te entrego lo que quieras, era la frase. Con sus 52 años, bastante fuerte la frase. Ahora vamos a estar escuchando el tema de Turf, Loco un poco. We'll be right back. Solo cuesta vida. Los Redondos. Música en Caro Cruz. Bueno, se viene el Wuhan Rock 2013, que se va a festejar el próximo 21 de septiembre en la Plaza Doctor Wuhan, en la Ruta Provincial 7, kilómetro 35, Paso del Rey. Este pasado martes 10 y ayer se presentaron las bandas que tocarán el 21. Fueron elegidas en el Marechal, de las que quedaron, eran 14 y quedaron 5. Las 14 eran Fulgura, Mandame Rita, Inache, Ríos y Raíces, Alto del Fuego, Osario, Conjuro, Sweet Champagne, Caneplas, Tupay, El Omni y Los Limones, Del Goyete, Ira y Estilo 85, de las cuales quedaron 5. La selección final se realizará frente a un jurado integrado por músicos locales y el público en general. Para más información, comunicarse con la Dirección General de Cultura al 0237-462-0001 o al 4620-6000, interno 309. Cerrando esta fecha, estará tocando la Bersuit el 21 de septiembre, no se lo van a perder. Noticias de la semana. Un adolescente de 13 años le dispararon y tuvo un golpe en la cabeza con un balín de un rifle de aire comprimido. Le dispararon por la ventana y tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Luciano de la Vega de Las Lomitas. Y fueron y la madre Claudia hizo la denuncia de que un chico de 13, 14 años que siempre anda con el por el barrio con el rifle cazando palomas o pájaros, le tiró por la ventana y le pegó sabiendo que le podía llegar a pegar a alguien porque no había ningún árbol cerca, e hizo la denuncia en la comisaría primera. Bueno, yo por fuentes no oficiales, ¿no? Porque no son muy seguras, el chico estaba parado en el patio del colegio y recibió este balinazo bajo su oreja, la cual en el hospital los policías fueron a buscar los balines para poder chequear qué era, y el chico lo tiene como muy desparramados. Sí, yo también había escuchado que en el hospital le habían tenido que operar porque había tenido fragmentos del balín en el raspón. El golpe fue superficial, lo que estaba comentando la madre, y lo habían tenido que extraer porque habían quedado parte adentro, pero dicen que era más que nada el trauma psicológico lo que le causaba, no tanto el daño físico. Por lo menos son las declaraciones que nos dieron nosotros la madre. Ahora vamos a estar escuchando el tema de Estelares, Aire. Seguir, cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Leyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos de cantar, y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. Soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Para sufrir, las cosas siguen su curso como el río. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar, y hoy estás radiante como Nueva York, y yo estoy pensando en otro lugar. Para más. Bueno, queremos estar agradeciéndoles a todos nuestros familiares, como siempre, a nuestros hermanos, padres, amigos que nos están acompañando el día a día, que nos están, digamos, nos felicitan, ¿no?, por este progreso que estamos teniendo. En particular, quiero darle un saludo a mi hijo, Vladimir. Quiero mandarle también un saludo a mi hermano, que por unos percances está internado, pero bueno, sé que me está escuchando, así que le mando un saludo. Que se mejore. Y nada, como dijeron los chicos desacatados, también, no sé si lo nombraron ellos, pero queremos agradecerle a los profesores Martín y Leo, que son acá los que nos tienen acá y nos aguantan y nos enseñaron el día a día. Y especialmente a Mati, que nos está haciendo el aguante siempre, todo en los Mati, controles. Mati, que es nuestro amigo, más que operador amigo, más que es operador, Mati ya. Es amigo. Así que un beso y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este momento. Sí, es lindo despedirse para allá del último programa. Ojalá nos sigamos escuchando. Sí. Audiencia, los que... Yo te voy a escuchar, pero... Yo te voy a escuchar, así que la gente... Sí, pero no sé, hablando en la vereda, como que nos escuchamos nosotros. Claro, pero vos dijiste, nos sigamos escuchando. Sí, ojalá. Claro, nosotros vamos a seguir viéndonos y todo. Sí. El tema es que tengamos un espacio. Como dijo Clara de Desacatados, esperemos que lo podamos seguir... Que estemos todos juntos, ¿no? Dijo tantas cosas, Clara, que ya ni me acuerdo. Sí. Bueno, pero yo me acuerdo de esa porque fue como muy fundamental, así que... Nada, esperemos estar todos juntos de vuelta como estamos hasta ahora con Desacatados y Caro Cruz. Bueno, para la despedida nos vamos presentando Noé. Noé Rivero, somos... quien nos acompañó durante los cuatro... Somos raros, nos presentamos al final. Al final, es como... sí, viste. Es como... Nos presentamos al principio, al final, nos presentamos muchas veces. Bueno, la Caro Cruz. Caro Cruz, al principio y al final. Bueno, Mati en los controles. Emma nos está haciendo acá con la columna de música y quienes habla, Juan José Taborda, que no me conoce nadie más que mi vieja, así que todos los oyentes. Bueno, nosotros nuestros amigos y familia. Sí, o sea, los que me conocen los cuento con una mano, así que bueno, nuestros oyentes conocidos. Fue un placer estar en estos cuatro programas, el curso de radio lo disfrutamos mucho, los profesores siempre buena onda, así que nos despedimos y un gran saludo también a Desacatados y a todos los chicos, además de los profesores que nos estuvieron acompañando. Ahí a mi colega, el coordinador. Sí, el otro coordinador, Andrecito. El coordinador de Desacatados. Y yo le voy a hacer el aguante particularmente a Mirto, que está ahí, y al conductor. Además del conductor. Ah, bueno, entonces yo le hago también a mi co-conductora de Desacatados, a Clarita. Aguante con Clarita. Sí, que la van a internar en un loquero. A las dos. A la salida. hacen dos por uno, ¿viste? Claro, al precio. Listo, mandamos co-conductoras al psiquiatra. Fue. Claro, como que ustedes son sanos, ¿no? Sí. Nosotros bueno, somos personas no serias y equilibradas. No ¿cómo puedes decir algo así? No empecemos en la pelea porque vamos a terminar mal. Así que, como todo, bueno, gracias a todos por habernos escuchado y un fuerte beso y abrazo para todos. Fue un placer estar con ustedes y nos vamos escuchando el tema Las cosas que hacemos por amor de 10 centímetros cúbicos. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for... Esto fue... You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes.